informarles de que hemos tenido una actividad para llamar a la conciencia de todas las personas, ¿no? Ustedes saben que hoy 12 de junio se recuerda el Día Mundial contra el Trabajo Forzado, contra el trabajo infantil. Y bueno, hemos hecho una pequeña actividad haciendo una caminata desde la Plazuela del Estudiante aquí en nuestra ciudad de Montero hasta las instalaciones de nuestra plaza principal, aquí afuera del Consejo Municipal. Hemos llevado a cabo una actividad donde ha habido muchos premios, ha habido números artísticos. Y bueno, todos los niños que se han dado cita de 6 unidades educativas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria, pues han venido con sus carteles, muchos de ellos con mensajes alusivos a este día de 12 de junio, que se recuerda el día de el no trabajo infantil, el no maltrato hacia los niños, con mensajes de que los niños deben de estudiar y los papás somos los que debemos trabajar, de que debemos darle una niñez digna a ellos, y bueno, para que después sean unos jóvenes de bien, unas personas profesionales, y bueno, no caigan en malos hábitos, en malos vicios, y bueno, para después terminar haciendo actos delictivos, ¿no? ¿En qué ámbito o en qué sectores todavía se ve el trabajo infantil, doctora? Hay más que todo en los centros comerciales, hay en los talleres mecánicos, tenemos en los centros de lavado de vehículos, hay en los parqueos, y bueno, es lo que se llama la conciencia de la gente, de que si bien hay una edad permitida, que es de 14 años para adelante, que pueden trabajar, y para los menores de 14 años, pues tiene que ser con permiso de sus padres o en todo caso con permiso de la Defensoría.